sé que ya te han contado que en la depre caí, que ando merodeando por ahí, prohibiendo a todos el hablar de ti, que estoy insoportable, que tú tienes razón, que nunca te lo quisieron decir para no herir tu frágil corazón. De estas falsas historias el mundo lleno está, mas cuando una real quise inventar no hubo personajes ni lugar. Ahora existen las jueces, que culpables tal vez, qué fácil es cambiar la dirección de alguien cuando entrega el corazón con solo unas palabras que te arrastran hasta la resignación. Estas falsas historias, el mundo lleno está, mas cuando una real quise inventar, no hubo personajes ni lugar. Ahora existen más jueces que culpables tal vez. Cambiar la dirección de alguien cuando entrega el corazón con solo unas palabras que te arrastran hasta la resignación.